Capítulo 147. Moisés habla con su madre en una habitación. Yo tengo que agradecerte por todo lo que hiciste por mí. La toma del brazo. Yo era un extraño en ese palacio y tú hiciste todo para que fuera aceptado. Luchaste como una leona por tu cachorro. Acércate un poco para poder darte un beso. Genut Mire lo contempla con agrado y alza la mano para acariciar sus facciones, buscando reconocer al niño del ayer. Los hebreos no creen en el mundo de los muertos. No. ¿Y qué sucede con quien parte de este mundo? Va al lado de Dios, mamá. Y descansa en paz. Una lágrima resbala por la mejilla de la egipcia. Entonces, Shalom, hijo mío. No la entiende. Estoy yendo a encontrarme con él. Respira. Cierra los ojos y libera el aliento de la vida, dejándose llevar por un sueño profundo. El hijo la observa entristecido, tratando de mantener la calma. La acaricia y besa en el dorso de la mano. El tormento lo consume y una aguda punzada desgarra sus entrañas, arrancando una parte de sí mismo. Finalmente, apoya la cabeza sobre el cuerpo de la madre y permanece inmóvil, arrodillado a un lado de la cama. Al mismo tiempo, en el taller de joyería del palacio, Uri derrite resina utilizando la llama de una vela, pero su actitud revela honda apatía. Entra Gaiji, pero lo halla ensimismado y se acerca a él por detrás. Lo siento mucho, amigo. No pude convencerla de cambiar de opinión. El orfebre se aparta nervioso y se detiene a unos pasos con los brazos en jarra. En el fondo tenía la esperanza de que se quedara. Tal vez tú cambies de opinión y vayas con ella. Lo aprieta en el hombro. Puedes contar conmigo para lo que necesites, amigo. Gracias, Gaiji. Agradece emocionado. El cocinero se va, dejándolo solo, meditando en su matrimonio. Los soldados relevan la guardia a las puertas del edificio real. Leila pasa entre los portones entreabiertos. Se detiene en el atrio y observa a la gente recorriendo de un lado a otro las calles de la ciudad. Frente a ella espera el retorno a sus raíces y a su espalda toda opulencia queda tras los muros del palacio. Ikeni se aproxima intrigado. ¿Sucedió algo? ¿A dónde vas? Me voy. ¿Vas a dejar palacio? Afirma. Adiós, Ikeni. Y gracias por todo. Voy a orar por tu familia. Karoma siempre fue una buena amiga. La saluda con gesto cortés, aunque desconcertado. La mujer se aleja y él la sigue con la mirada desde el puesto de vigilancia. Ella baja la escalinata principal que desemboca en la avenida central. El último peldaño marca el inicio de una etapa de libertad. No obstante, la tristeza la perturba. Y aunque los recuerdos la conducen al llanto, reúne fuerzas y se dirige a la villa. Ur pasea nervioso por la casa. Miriam y Jochebed secan la vajilla, sentadas a una mesa comedor. Moisés sale de la habitación. Camina cabizbajo, agarrando los extremos de su manto a la altura del pecho. El joyero percibe en su semblante la desgracia. Corre hacia el cuarto, aparta la cortina y pasa al interior. ¡Que no mire! Su amada yace sin vida, tumbada en el lecho. Se sienta a su lado, quebrado por un inmenso dolor. La incorpora, haciéndola sentar en la cama. ¡Mi amor! Y abraza el cuerpo inerte. ¡Amor, que me mire! Invadido por el llanto. La posa suavemente encima de los cojines y la besa en los labios con infinito amor. Atrás quedan sus planes y promesas programados. Cuando la tragedia llega sin aviso, altera el rumbo del destino. Moisés, Jochebed y Miriam se abrazan en el salón de la vivienda. Dentro del aposento, llora postrado en el suelo, con el tronco doblado y echado sobre ella. Quiere devolverle la vida, pero sus esfuerzos son en vano. La alza de nuevo para abrazarla con toda su fuerza. Los hebreos preparan bloques en las fábricas. Tras algunas semanas de descanso, la tarea vuelve a ser agotadora, bajo la supervisión de los capataces egipcios, que no dudan en utilizar su flagelo de castigo. Los hijos de Coré también realizan su labor junto a los adultos. Dos hombres cruzan el recinto trasladando un conjunto de ladrillos en andas, pero tropiezan y caen. ¡Levántate! Jairo los azota. ¡Oh, arriba! ¡Ah! ¡Levántate! ¡Ah! ¡Vamos! Su torpeza resulta ser obstáculo para con el cumplimiento diario de la cuota de producción. ¡Arriba! Leila llega a la villa. Su elegante vestido llama la atención de los vecinos, pero ella responde sonriendo, mostrando cortesía. Al llegar a una plazuela, se detiene de repente ante un terrible suceso imposible de olvidar. Moisés camina despacio, sosteniendo el cadáver de la madre entre sus brazos. Jochebed y Miriam lo acompañan por el doloroso trayecto. Ur también la sigue con el ánimo destrozado. Al pasar a su lado, agradecen con un gesto, delatando su tristeza. La hebrea observa inmóvil el abismo de la pérdida. Sin apenas fuerzas, el suegro reacciona y la abraza. Después baja la cabeza y se dirige al palacio. Su nuera aguarda un instante. Se vuelve completamente desconcertada y decide seguirlo. Una bandada de aves cruza el cielo por encima de la ciudad. Instantes después, los cinco hebreos atraviesan un mercado. La gente se sorprende al verlos pasar. Algunos murmuran, mientras otros terminan sus compras en los tenderetes distribuidos a ambos lados de la vía peatonal. El otrora príncipe de Egipto avanza pesadamente, como si el mundo entero descansara sobre él. Sabe que todo lo acontecido corresponde a un plan mayor proveniente de lo alto. Y aunque la angustia lo invalida, acepta las instrucciones que pronto lo convertirán en libertador. Grandes tallas esculpidas con la figura del monarca adornan por todas partes la urbe, junto a colosales obeliscos que se alzan majestuosos hasta casi tocar el cielo. Llegan al tramo final y recorren la avenida de las esfinges, provista de numerosas estatuas, en tanto el faraón permanece pensativo en la sala de audiencias. ¿Qué más va a suceder? No sé, Shiloh. Si el rey y Moisés continúan enfrentados, te aseguro que no será bueno. Y Kenny mira a un lado. Y por lo visto tampoco tardará. E interrumpe la conversación como un guardia a la entrada del palacio. El pavor se apodera de ambos al descubrir a Moisés acercándose a ellos. Sube las escaleras del atrio, cargando a su madre, cuyo cuerpo no revela signo alguno de vida. La cabeza de la egipcia pende hacia atrás, balanceándose a los lados con cada paso que da. Familia y amigos esperan en la plaza, observando la escena. Los militares se miran confundidos. Deben presentarse ante su majestad, pero temen su reacción al comunicarle la tragedia. Muy a su pesar, corren a abrir los portones del edificio real. Y el hebreo pasa al interior con la mirada perdida y lento caminar. El dolor es inmenso, pero el duelo no acaba sino de empezar. Ur cierra los ojos. Leila sufre por la pérdida de su señora. Jocabed y su hija también comparten su pesar. Dos siervos abanican al rey. Las puertas del grandioso pabellón se abren y el soberano se levanta sobresaltado del trono. Aunque apenas distingue los detalles, una extraña inquietud turba su ser. Escoltado por dos oficiales, Moisés camina por la alfombra llevando a la princesa en brazos. Alarmado, Ramsés desciende uno a uno los escalones del estrado, sin poder creer lo que ve. Los dos hombres se aproximan, acortando la distancia. Siervos, escribas y soldados son testigos de un encuentro inesperado. Se sitúan frente a frente, próximos a la tribuna de honor, y se miran a los ojos, sin decir nada. El señor de las dos tierras traga saliva. Moisés le entrega a Genutmire. Los guerreros comparten la desgracia, apoyándose mutuamente en el sentimiento. Sus lamentos son imperceptibles, tal vez incluso inexistentes. Y en ese silente momento, la emoción se libera en forma de lágrimas. El hijo besa la mano de la madre, dando el último adiós. Los hermanos se miran sin reproches. Sus corazones se entienden con el abrazo del alma. Finalmente, se separan sin nada que decir. Las palabras no hacen falta. Los centinelas abren las puertas y cada cual afronta su destino. Ramsés llora amargamente, sosteniendo a su hermana en alto, pero el remordimiento le desgarra las entrañas. Afuera, parientes y amigos aguardan pacientes frente a los oficiales que protegen la entrada del palacio. Ur no soporta la aflicción que lo atormenta. Su nuera intenta consolarlo sin lograrlo. Incapaz de moderar el desconsuelo que lo aflige, el joyero abandona el lugar y ella va tras él. Y Kenny y un soldado acompañan al ilustre visitante por un largo pasillo hermosamente decorado. En el gran salón, el rey se acuclilla, posando sobre sus rodillas el cuerpo frío y sin vida de la mujer. Perdóname. Perdóname. La besa en la frente una y otra vez, sin obtener respuesta. Los funcionarios escoltan con orgullo a su amado príncipe por el tramo final hacia la salida. Su majestad solloza compungido, pero es tarde para rectificar y la culpa cae como una pesada losa sobre su espalda. Dos soldados abren los portones de entrada y Moisés sale al exterior. Camina desanimado, con los hombros caídos y arrastrando los pies. Su aspecto presenta visibles huellas de su desdicha, reflejando la fuerte carga emocional que lo consume, pero procura disimular, evitando llamar la atención. Jochebed y Miriam se acercan para compartir su dolor y lo abrazan apenadas. Ur entra en casa de Zelofehad y Abigail, pero la vivienda está vacía. Leila llega detrás y ambos se dirigen al salón principal. ¿Dónde están Bezalel y los demás? En la obra. Responde desorientado, de espaldas a ella. Lo siento mucho, suegro. Cuando supe que la princesa había sido rescatada y que había orado a nuestro Dios, yo... Lamenta lo ocurrido. La señora Genudmire siempre fue una mujer muy fuerte, con el corazón enorme. Yo solo quería agradecerle porque fue su último acto de valor lo que me hizo tomar una decisión que debí tomar hace mucho tiempo. Dejé el palacio. Se vuelve incrédulo. Vine a quedarme con mi hijo, con mi hermana, con usted, con nuestro pueblo. ¿Y Uri? No quiso venir conmigo. Lo intenté todo, pero aún tengo la esperanza de que cambie de opinión. Espero que sí, Leila. Hoy perdí el gran amor de mi vida. No quiero perder a mi hijo también. Si me disculpas, yo quiero... Quiero estar solos. Claro. Necesita descansar. No se preocupe. La debilidad ha minado su fortaleza y pasa a su cuarto. Paser y Simut. ¿La princesa muerta? Con Ikeni. Moisés la trajo en sus brazos. Después la llevó a la sala del trono. ¿Y el rey? Yo estaba lejos en la puerta, pero por lo que vi, creo que ninguno de los dos dijo nada. Apenas se miraron. Y Moisés le entregó el cuerpo al rey. Yo la quería tanto. ¿Qué? ¿No la amaba? Era buena, trataba a todo el mundo bien. Tanta gente mala, mala, que debería morir. Ay, maestro, por peor que estén las cosas, siempre pueden empeorar. El cuerpo ya fue llevado a la sala de embalsamamiento y el soberano me mandó a decirle también que se ocupe del cortejo fúnebre. Ah, sí, claro, haré eso. ¿Y tú, y Kenny? ¿Yo qué? ¿Cómo te sientes? Perplejo, Simut. perplejo. Saluda con un gesto de cabeza y sale del laboratorio. El sumo sacerdote se sienta a su escritorio. Aún no lo creo. No. Pero es verdad. La verdad desnuda y cruda. Increíble. Ramsés llega a su despacho de trabajo, vigilado por dos centinelas, y baja 4 escalones, flanqueados por un par de estatuas de guerreros egipcios a cada lado. La estancia está decorada con adornos, plantas de interior y elegante mobiliario. Varias sillas frente a una mesa con documentos forman parte de un espacioso recibidor para los asuntos de Estado. El rey se sienta en su puesto. Envíale una de mis mejores damas a mi madre, Karoma. Entra su esposa. Sabes que es muy exigente. No quiero oír ningún tipo de queja. Ah, sí, señora. Su marido está distraído. Pueden irse. Karoma se retira con Radina. Y la reina... Ramsés. Se acerca preocupada. ¿Qué pasa, mi amor? Él mantiene fija la atención en algún punto distante. Genud, mire. Ella murió. La mira con lágrimas en los ojos y la abraza tembloroso, con el ánimo destrozado. Asombrada, Nefertari lo rodea con sus brazos, dispensando el auxilio que precisa. Y se une a él ante la pérdida irreparable que deberán afrontar. Bakemut charla con Ekeni en un corredor. Entonces la princesa realmente estaba en la villa. Yo le pedí ayuda a Puki para descubrir su paradero. ¿De qué serviría traerle de vuelta a palacio? El rey lo hubiera encerrado en una celda y hubiera sido peor. Ekeni, ¿qué está sucediendo? Venimos de los aposentos del soberano y él no está nada bien. Debe ser remordimiento. Hey, cuidado con lo que dices. ¿Remordimiento por qué? Anda, habla. La princesa Genutmire murió. ¿Por Isis? ¿Pero cómo lo supieron? Moisés trajo el cuerpo de la princesa. ¿Y él aún está en palacio? No, ya se fue. Estaba destrozado. ¡Qué cosa más triste! La señora Genutmire era una mujer tan buena, generosa. ¡Pobre princesa! Las mujeres se alteran por la noticia. Moisés entra en casa con su hermana y Jocabed. Cierra la puerta y se acerca a ellas, muy fatigado. Voy a mi cuarto a descansar un poco. Sí, ve, hijo. Trata de descansar. Lo reconforta, apretándolo en el hombro con la mano, y él se retira. Madre e hija quedan solas y se sientan a la mesa. Pobre de mi hermano. Sirve 2 vasos de agua. Por lo menos él tuvo la oportunidad de despedirse. Me siento tan mal, madre. Tú sabes lo que yo siento por Ur. Pero no quería que la princesa muriera, ni que él y Moisés sufrieran de esta manera. Lo sé, hija mía. Pero Genutmire se entregó a Dios. Ella está en sus brazos ahora. Recuerdo la primera vez que la vi. Pasé toda la noche vigilando la cesta de Moisés. Canté para que no tuviera miedo. No me, no me ajo. Duerme, mi amor. Como la cigüeña vuela a su nido y los dátiles se endulzan el corazón. La libertad que soñamos ahora pronto acontecerá. Y así como la primavera alegra el alma y la lluvia cae en la tierra, La niña bosteza y se acuesta sobre la hierba. Pretende vigilar el canastillo, pero está muy cansada y termina por quedarse dormida en la orilla del río. Desperté asustada la mañana siguiente pensando que había perdido a mi hermanito. Miriam se levanta, pero se asusta al no hallar el cesto preso en medio del cañaveral. Recorre el margen derecho del Nilo, pero las cañas dificultan la visión y su pequeña estatura le impide encontrar cualquier tipo de huella. Se detiene en un claro libre de vegetación, mas no hay rastro del hermano. Prosigue la marcha y escucha un llanto cercano. Aparta los tallos, hallando la arquilla encallada en la maleza. Genutmire y su dama se alarman. ¿Oíste eso? Sí. Parece un bebé llorando. La niña vigila escondida. Junet entra en el agua. Cuando vi que la princesa Genutmire lo había encontrado, mi miedo fue mayor todavía. La egipcia retira las plantas. Coge la banasta y se dirige a su señora. Varias damas observan inquietas y un siervo sujeta una sombrilla, protegiendo a su alteza del sol. La princesa abre la tapadera, descubriendo al bebé en su interior, y lo toma entre los brazos con mucho cariño. Mi amor, no llores. No es la cosa más linda, Junet. ¿Ya vio el manto de ese niño, señora? Sí, es un niño hebreo, lo sé. Entonces entregue ese bebé a su padre. Señora, es lo mejor. Si le entrego el bebé a mi padre, él ordenará matarlo. Pero esa es la suerte reservada a los niños hebreos, señora. Es el decreto del rey, así debe ser. Me sorprende mucho que tú que esperas un hijo no tengas piedad. No con un hebreo. Hablas igual que mi padre, Junet, ¡qué horror! Señora, disculpe, solo trato de ser leal al Dios rey. También debe serme leal a mí, Junet. ¿Y qué piensa hacer, señora? Este bebé me fue enviado por los dioses. No voy a dejar que nada malo le pase. Alza al pequeño, pero Miriam escucha muy atenta la conversación. Él será llamado Moisés, porque lo encontré en las aguas. Y entonces supe que estaría bien. Recuerdo todavía cuando llegaste a casa con la noticia. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Oh, ¡hija! ¡Hija! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Dónde estabas, Miriam? Estaba con Moisés y la princesa. ¿Con la princesa? ¿La hija del rey? Sí, la princesa Genutmire. ¿Y quién es Moisés? Fue el nombre que le dio la princesa a mi hermanito. La madre se alarma. Dios llevó el cesto a las manos de la princesa. Ella se fue a bañar al río y encontró a mi hermano. Pero ella puede entregarle el bebé al faraón Seti. No, ella no va a hacer eso. Yo vi que lo trataba con cariño. Hija, ¿y cómo está? Hambriento, no para de llorar. Ay, Dios. Por eso vine a buscarte, mamá. ¿A buscarme? La princesa necesita que alguien vaya a alimentar al bebé. Le dije que conocí a una nodriza. Ven, en el camino te explico mejor. Amran y Amalia se llenan de esperanza. ¡Vamos! Y corrimos al palacio, ¿recuerdas? Y cuando yo llegué ahí y vi a mi hijito en los brazos de la princesa, Jochebed entra en el cuarto de la heredera real, quien carga al niño, meciéndolo despacio para calmarlo. Ay, por fin llegaste, ya no sabía qué hacer, tiene hambre. Corre a la entrada y la recibe nerviosa, entregándole a Moisés. Por favor, siéntate. Adelante. Junet observa la escena al otro lado del lujoso dormitorio. La hebrea se sienta, sosteniendo en el brazo la cabeza del hijo, mientras lo acomoda sobre las rodillas. Seguidamente, desviste el tirante izquierdo del vestido y amamanta a la criatura. Yo entiendo. el dolor que la princesa sintió por no haber tenido hijos. Pero también sufrí mucho cuando quiso recuperar a Moisés. Sin embargo, sabía que todo era parte de los planes de Dios. Si Moisés no hubiera vivido en el palacio, tal vez no hubiera podido cumplir su misión. Ella lo cuidó. Y nosotros, nosotros tuvimos la oportunidad de darle un poco de paz a ella en sus últimos momentos. La princesa partió rodeada del amor de aquellos que más amaba. Se cogen de la mano. Una sierva coloca con mano temblorosa... ¡Ya déjalo! ...una pulsera en la muñeca de Junette. Yo misma lo cierro. Ve a hacer algo que tus incapacidades te permitan. Si es que existe. Entra... ¡Vete! ...la reina. ¿Te enteraste? ¿De qué? Genut, mire. Está muerta. Moisés trajo su cuerpo a palacio. La madre se levanta del asiento del tocador y camina alrededor. ¿Muerta? Sí, Ramsés se siente muy mal. Creo que ahora se siente culpable. ¿Culpable por qué? ¿No la mató la plaga enviada por el hebreo maldito? No sé, mamá, puede ser. Pero creo que está arrepentido de haber enviado a su hermana a prisión. Ella debe haber estado muy frágil y débil. Trata de consolarla, apretándola en el hombro. El rey hizo lo que tenía que hacer, hija mía. Lo grave es, mamá, que hasta ahora... las plagas no habían matado a alguien tan cercano. Hoy fue Genut, mire, mañana puede ser cualquiera de nosotras. ¡Ay, Nefertari! La abraza. ¿Qué es eso? Y toma sus manos. No puedes dejarte impresionar. Genut, mire, siempre fue frágil y débil. Pero nosotras fuimos favorecidas por los dioses. Nada podrá vencernos, nunca. Mira mi caso. ¿Quién podría imaginar que sobreviviría a la miseria y estaría aquí hoy? ¿Eh? Tú eres mi hija, la reina de Egipto. Somos más fuertes que cualquier plaga y vamos a vivir muchos días de gloria. Y nuestros nombres quedarán para siempre en la historia del mayor reino de la tierra. La sala de embalsamamiento es un taller de momificación utilizado para preparar a los difuntos antes de su sepultura. Paser entra con un incensario prendido en la mano. Simut lo acompaña llevando un jarrón con extraños preparados. Genutmire reposa tumbada sobre una mesa de piedra. Otros tres sacerdotes recitan oraciones en tanto esperan el inicio del proceso en etapas sucesivas. Limpieza del cadáver, extracción de órganos internos y vendaje del cuerpo. Uno de los religiosos responsable del gran templo de la ciudad cubre su cabeza con la máscara de Anubis, patrón de los muertos y encargado de guiar a la princesa hasta el más allá. Las estatuas de otras deidades también están presentes. Osiris, dios de la resurrección. O Hathor, diosa de la música y la alegría, indispensable en la transición de las almas hacia la morada celestial. La momificación formaba parte de las prácticas funerarias egipcias, pues se creía que conservar el cuerpo de la putrefacción permitiría una nueva vida en el otro mundo. La ceremonia comienza y el sumo sacerdote unge con aceite el cuerpo de la fallecida. Después, su ayudante le entrega un recipiente con sales minerales. El maestro toma un puñado de polvo y lo vierte sobre la piel de la mujer, esparciéndolo por sus extremidades. Y así llevan a cabo el ritual, procediendo paso a paso con sumo respeto y devoción, hasta culminar el sagrado proceso que le permitirá partir camino a la eternidad. Fin del capítulo 147.